bienvenidos un viernes más. What the sí. hell. Es decir, sí era una palabra, pero ya me acordé que no puedo decir la en radio. ¿Pero cuál palabra no puedes decir? No, mam. Ah, no. Es una palabra muy fea. Sí, también es. Nos están, nos sí están puede, grabando. ¿Por qué sí puede decir fuck off y yo no puedo decir no? Ma. Sí. ¡No! No succiones. ¿Por qué sí puede decir y yo no puedo decir no succiones? Porque te cobran 5 pesos. ¡No! Ma- ¡Ay, Dios! Bien. Yeah. Los valen. Wow. Claro que los valen. Eso sí. Hola, gentecilla, mentecillas divagantes. Forever Alone, es que escuchan Cromosa 23. El viernes, ya es viernes. ¡Qué padre, Junior! ¡Qué padre, qué bien! Ya se siente. Yo, a mí ya me hace falta este fin de semana. ¡Yeah! El patrón se enoja, digo, tú sabes. Déjalo. Ya tú sabes. Oye, pato. Ya tú sabes. No, sí. No, si el pato anda con todo acá con... Ay, ya me sentí como un navi. No, sí, no. Pero sí. Señorita Alexa. Ya. No, pato, ya sabemos que sus noches de pasión... Ya, pues. ¿Y por qué no te se la remedaron la semana pasada? Te digo, Junior. ¿Qué? Puras fallas contigo ya. Pues sí, es de mis bienes. Si es que ya necesitabas y urgías este fin de semana. Sí, ya me hacía falta un descansito. La verdad. Pues mira, primeramente que nada, un saludo a Mariana, Mariana Robles, que nos está escuchando. Que de hecho nos pidió una cancioncilla, ahorita se la vamos a poner. ¿Y también la cancioncilla? También la cancioncilla, si podemos. Es que dije, porque también a lo mejor ocupa música, ¿no? Pues estamos aquí en Cromosoma 23, otra vez es viernes, te quiero viernes, viernes, por fin es viernes, Junior. Y nos vamos a pasar todo el programa resumiendo. Sí, los viernes. Lo de viernes. Los viernes hasta las puñaladas entran, porque es viernes. ¿Sí ves? Exacto. ¿Que usted no le entran las puñaladas? Ay, no, no me quiero sentir en conspiranoicos, me voy a empezar a amargar. Sí, la verdad. Entonces ellos sí tienen tema, nosotros no. Nosotros sí. Digo. ¡Chale! Nosotros sí sabemos improvisar. Jesucristo. Digo, planear un programa. Ay, no. Pues tenemos muchas cosas el día de hoy. Una super hora de programa. Una super hora de programa porque. Es edición especial. Sí. Queremos invitarlos a que salgan de su. Apeguen. Después de que escuche en Radio Cusey. Digan, ay, es viernes, yo hoy salgo, voy a salir un ratillo. Hoy me despeino. Hoy me deschongo. Hoy toca. Hoy toca. Sí, es verdad, hoy sí. Hoy es. Sí. Hoy toca. ¿Qué vos estás mintiendo? ¿A qué hora cierran San Juan? Pues más bien abren pronto. Muy bien, muy bien. Pues tenemos como siempre. Exactamente. Estoy dañada. Puse algo en la computadora de escritorio y lo puse control C y luego puse control B en mi laptop. No sé cómo esperaba que copiara y pegara en dos equipos diferentes, ¿eh? Ese efecto del viernes de que ya se ya quiero ir. Tenemos como siempre noticias normales, noticias curiosas. Ahora noticias internacionales también. Noticias de internet. Y pues a ver qué se les ocurre. Todo el humor que nos caracteriza. O sea, ninguno. ¿Qué? Ok, vamos con la rola. Personal Jesus de Depeche Mode. Estás en Radio Cusey Network, Radio Cusey FM, lo que la gente Cusey. Yo lo escucho. Ahí volvemos. To the test. diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde, en el programa de La Otra Cara, con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Bolters. Mentes trabajando. Usted escucha Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Estamos de vuelta en Cruce 23. Qué hueva tienes para decir las cosas. Ay, ya sé, tengo hueva. Bueno, vamos a ver. Empezar ya. Ándale. Y todos hagan un miren, como terapia del día de hoy de viernes. Muy bien, gente que nos escucha. Bájese los pantaloncillos, por favor. Ya, todos. Todos se tienen abajo, muy bien. Ahora pongan sus manos detrás de su nuca, en su nuca. Todas dos a la nuca. Ya. Levanten bien sus codos, para que se note esa posición. Si están en la calle, esto funciona mejor aún. Así es. Pongan cara de sonrisa estúpida a algún transeúnte que vean. En cuanto hay contacto visual. Si ven un policía, pónganse a un lado. Por favor. Y si ven una mujer, que un buen trasero. Están en su casa, no se preocupen, pónganse la ventana. Parece el sillón, sí. Que su parte media, su tronco, esté la ventana. ¿Todos están listos para desestresarse? Muy bien. ¿Todos con sonrisa de tontos? Muy bien. Vamos a adelantarle, ¿se puede un poquito la canción? ¿No se puede? Esperamos. Ah, no es cierto, porque no se puede estar el puro y fondo. Muy bien. Ah, mira qué inteligente. Ay, qué lista soy, qué babas, me acabo de ocurrir. Pero no se preocupen porque tenemos Super YouTube y ahorita lo buscamos de volada. Ah, mantengan la posición, que estando frío no se preocupen, con frío es mejor el ejercicio. Es más consistente el movimiento. Así que no se preocupen. Si su mamá los vio, que su mamá también lo haga. No pasa nada, total. Aquí el estrés va a ser parejo para todos. Su mamá, con el cinturón, ¿o qué? O sea, obviamente, pero el movimiento... O con la selva negra. Pero, ¿no has visto Gloria TV cómo mover la cabellera? Es lo mismo, ¿ok? Eso me refería, pelo suelto. Exacto, o sea, el punto es que todo el mundo se estrese porque es viernes, entonces los viernes hay que... Hay que desestresarnos. Hay que ser felices. Ah, no, ese es del programa pasado. Ah, claro. Digo. No importa. Ser felices, en una palabra. Manténgalo, es que... Ustedes saben que YouTube pone comerciales como si fuera Televisa, ¿no? Entonces está como canilla, ¿ok? Claro. Oh, ya no quiero ver a Enrique Alfaro, no, ya no. Ay, fíjate que yo no sabía decirte porque yo no veo televisión abierta. Si mantengan así. Yo tampoco, no me sale en YouTube. Ya no, señor, por favor. Verdad. Ok, vamos a... ¿Todos preparados? Manténgalo. Chale, ya me va a dormir. Siga, no importa. Aguántela. No sé en qué parte está de la canción, o sea, güey, que... Ok, va. ¿Todos listos? Muevan sus caderas de uno del otro. A cuenta de una, dos. Y ahora, todos. No manches, deja tu salpicadero en paz. Qué padre. Ay, bueno. Ya, por favor, después. Prometo, señor operador, que para siempre votaría el tono de efecto de Wii Wii para todos esos armas. Y bueno, ya me limpia la cara, entonces vamos a... Aunque... ¿Aunque qué? Ay, succionaste con él, pero está bien. Bueno, vamos a dar rápidamente... Dice Draco, permíteme. Ajá, no sé ni qué es su programa, que están pidiendo hacer. Draco, que te bajes el pantalón. te pongas las manos atrás de la nuca y hagas el wigu wigu wigu wigu wigu. Con un singular movimiento de caderas. Ajá. ¿Ok? Y te desestresas. Vas a ver qué padre va a estar esto, ¿ok? Bueno, ya, para el siguiente estará más preparado. Que vean. Poco a poquito. Ahora sí, empecemos con las noticias. No, ya esto se me fue el hilo de del wigu wigu wigu wigu. Ay. Si son niñas, puede levantarse la playera y hacer wigu wigu wigu. Movimiento de ojos muy singular. Chuchis pa' la banda. Ay. No, de verdad, ya se me olvidó qué iba a decir. Mi cara está aquí arriba, Carlos. Ah, sí. Perdón. Ya es que te iba a decir qué bonitos ojos tienes. Debajo de ese pelo en pecho, digo. Ay, es que no me rasure. Ay, no se nota. Bueno, ya, rápidamente vamos con que España emite alertas por viajar a México. España emite alertas por viajar a México. ¿Alertas de qué? Alertas de que, pues, de que estés alerta, mija. Pero por... O sea, sí, imagínate que tú eres española. Ok. Sí, con no te bañas que hasta cada tercer día. Estoy preparada, no te preocupes. Y no deforestas nada. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, el gobierno español decide dar un comunicado a todos sus ciudadanos de que no viajen a México, en la medida de lo posible. Pero, ¿por qué? Pues mira, aunque afirma que la inseguridad es general, en México, o sea, dice, es preferible que no viajen. Solamente da una lista de algunas ciudades. Ajá. A los que particularmente no deberían de viajar. Ah. Mira, las ciudades son Parras y Torreón, en Coahuila. Acapulco, sí, Acapulco. Ah, exactamente, claro. Ciudad Juárez tampoco. Y de hecho esta alerta ya viene desde enero, me parece, pero en esta ocasión se reafirmó. ¿Sí? ¿Tú me entiendes cómo se reafirma? Claro, acabo de ver wigu wigu. Sí, claro que sí. Entonces, España... ¡Salud! Limpias el moco, señor. Ay, bueno, que nos mancharon toda la consola de no sé qué cosas. Pero pues también es como que tan pleito casado, ¿no? Porque como España deportó a unos 600 mexicanos, o sea, ¿no? Así que medio... Tú las traes, ¿no? Bueno, sí, también. ¿Qué jodines con los españoles? O sea, muy inseguro, muy... Pero sí tenemos dinero, Junior. Y tenemos trabajo. Sí, es. Y al fin de cuentas es trabajo. Tenemos agua potable y nos podemos bañar. No lo hacemos, pero podemos hacerlo si queremos. Exactamente. Es verdad. ¿Qué más? Pues nada, que resalta lo que es el riesgo que hay en México, sobre todo por la lucha al narcotráfico, en el que con esto justifican en el que ninguna ciudad de México es segura, es del todo segura. Resaltan también lo que es una visita al Estado de México o al Distrito Federal, en la que no está catalogada en estas zonas de amplio riesgo, pero que sin embargo les informan que extremen sus precauciones, sobre todo en el caso de pedir informes a desconocidos. Oh. Imagínate que tú eres un delincuente y ya... Disculpe, señor, ¿me podría dar informes de qué lugar de visitar aquí en... Visítame esta. Y tómala, pues, no, pues sí, la verdad. Sí. Es verdad. Está feo. Y en otra noticia, las autoridades chinas se disculpan por un aborto forzado. Ay, malditos chinos. O sea, es que... Así como salía el meme de Aliens, es como de chinos. ¡Hinches chinos! Asians. Pues, todos los asianos hoy no. Chinese. Todos los chinos. No, espérate, todos los asiáticos son chinos. ¿Qué Taiwán chino? Corea chino. Todos son chinos. Pero queda mejor con el Asians. Sí, la verdad. Ay, pues yo sí hice noticia, Junior. ¿Sí? ¿Tú la hiciste? Sí, no mames. ¿A ti te abortaron el niño? Resulta de ser, te ignoré. Que en una provincia de China, abortó una mujer de. A un estado avanzado de embarazo de 7 meses. la obligaba a abortar porque resulta que ya tenía a su hijo. Si saben, en China está reglamentado que deben tener un hijo, nada más un hijo. Y en el campo pueden tener dos y la primera es niña, pero nada más. Pues resulta que ya la señora en cuestión. No, señorita ya no. Ya había cumplido su cuota de hijos que debe tener. Y se embarazó. No podía pagar la multa, que es de más o menos 500 euros. Sé como unos 6 mil pesos. ¿Lo ven por, no, por usar condones 5? No, más de 6 mil. No, está como 20 pesos el euro, ¿no? Está como en 17 pesos. Como 12 mil pesos más o menos. Imagínense. Entonces, como no tenía, lo obligaron a abortar. Entonces, la foto circuló en internet donde se ve la sujetoida con el feto ya sin vida al lado de ella. Y causó polémica porque, pues, obviamente, aunque en China ya es común esto de los abortos, en el resto del mundo sí lo vemos como una barbarie. Y más por el hecho, así como, por no poder tener una cantidad de dinero para pagar la multa. Sí, por no poder pagar a tu chiquillo, no pudiste tenerlo. Y en este caso, pues, está mala onda lo de los abortos en China. El gobierno de China se disculpó, o sea, lo sigue haciendo. O sea, como de, o sea, me vale que cacahuate lo haciendo, pero pues perdón, ¿no? Yo creo que deberían más bien de hacer algo en cuestiones de prevención para que no tenga que andar practicando abortos necesarios, ¿no? Así es. Aunque estos son tan barbarios, tan su rollo que en vez de dar esa información, lo que van a hacer es que al rato van a hacer como con los perritos, ¿no? Van a agarrar mujeres, las van a esterilizar jalando parejo por todas, ¿no? ¿What? Sí, sé que van a hacer esterilización así como de los perros. Ah, esterilización. Esterilización. Se van a agarrar campañas de, en vez de darte información, mejor te esteriliz, mi quito de broncas, y ese que te vas a embarazar. Van a hacerle, bajes del pantalón, así como acabamos de hacer. Y mientras de wigo, wigo, wigo. Ay, qué feo. Ay, me dolió. ¿Cuál es? ¿Qué no, se me hizo como de tortuguita de... Ya pues. Comentario incómodo. Bueno. Sigue. No. Ya vamos a ir a una canción. Me indigné con nuestro comentario. Ok, mi comentario. Vamos a irnos con In The End de Linkin Park. En esta canción nos la pidió Mariana. Y por cierto ya no está conectada. Entonces, pon otra. No te creas. No, sí, vamos a ir con In The End de Linkin Park. Volvemos en unos momentos en Crossover 23. Lo que la gente cusei quiere escuchar, no sé por qué, pero lo quiere escuchar. It starts with one. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. go. For all this, there's only one thing you should know. Kusei Network Radio, a través de kuseinetwork.net. Ya volvimos, ¿cómo la ven? Oh, es bien. Ay, qué cosas. Bueno, pues volvemos con la sección de noticias curiosas. Uy, qué curioso. ¿Tú crees que es pariente de lo fea? Yo sé. ¿Tú qué? Pues empecemos para... ¿What? ¿Qué diablos? ¿Qué pasó? Bueno, no sé, no te quedas. En una noticia curiosa, a una niña de 6 años, un lunar le cubre el 60% de su cuerpo. Así es. Liu Yangli, de 6 años, enfrenta la vida sola después de ser abandonada por sus padres en la ciudad de Guiyang, en el sudeste de China. Malditos chinos. La nena nació con un lunar que cubre el 60% de su cuerpo. Al parecer, los padres de Liu se sintieron sobrepasados por la tensión que atrajo su hija, ya que tiene un brazo, la espalda, parte del pecho y la mitad de la cara cubiertas por un lunar. Así es, de hecho se ve bastante llamativo. De hecho, la pequeña fue abandonada en una enfermería cuando tenía 2 años y las autoridades buscaron por todos los medios algún pariente que se hiciera cargo de ella. Hasta que el abuelo de uno de sus primos la recibió en su casa, en donde hasta el día de hoy vive. Ah, pues pobre niña. Ya sé. No tenía la culpa de tener un lunar gigante. Así es, de hecho, como todavía vive con su abuelito, tiene muy pocos amigos porque pues, la mayoría de los niños se burlan de ella o le tienen miedo por cómo se ve. Es decir, pues tiene una buena parte de su cuerpo invadida por este lunar. Que pues es como el lunar que tenemos tú, yo, el operador. Pero no es como cualquier lunar, porque aparte es un lunar de esos peludos. Bueno. Es un lunar peludo y esponjoso, está en 3D. Ok. Digo, porque es que yo bueno, tenía sí. Una compañía que tenía nada que hacer, tenía un lunar de media cara, pero solamente... Ah, es una niña. Te vas a ir al infierno, operador. Con todos los chinos. Entonces, o sea, ya tiene más el puro. Ok. No está tan peluda, peluda. Pero les digo que, o sea, una compañera tenía lunar de media cara. Pues simplemente era la pigmentación, o sea, un lunar, pero era puro pigmento. Y en el caso de esta niña, tiene aparte volumen. O sea, como esos lunares levantados y con. Tú eres de las que la discriminan, ¿no? Obvio. Bueno, los especialistas señalaron... ¡Ven! ¡Chinita! ¡Maldita sea! ¡Ven! ¡Chinita! Estoy rodeado de personas malas. Tal vez seré yo. ¡Ay, sí! ¡Ay, la niña no me escucha! Además es china. ¿Mandé? ¡Ja, no, pues que ha hecho que la discriminen, ¿no? Sí. O sea, una cosa es por hacer eso en sus espaldas, pero otra cosa es en su cara. Sí, en caso yo te discrimino por ser negra y voluptuosa. Yo soy todo un lunar, o sea, ya más tiene 60%, yo toda soy un lunar. Y también tiene 3D en ciertas partes del cuerpo. Ajá. Y bastante, por cierto. Ok, ya. Cambiando de noticia, mejor. con los ojos. Se durmió en mayo y despierta en junio. Si ¿Yo? Ustedes dicen que sus papás se quejan de que duermen demasiado. No, ese tipo así que se pasó de lanza. Durmió en mayo y despierta en junio. Una joven inglesa de 15 años durmió casi 2 meses debido a una extraña enfermedad neurológica que padece. Stacy Comerford despertó la semana pasada luego de una siesta que comenzó el mes de abril. Okay. Pero de hecho, yo también me dormí en mayo y desperté en junio. Bueno, pero o sea, me refiero a que durmió mucho tiempo, casi 2 meses. De hecho, creo que se durmió en abril, ¿no? Sí, porque si no, no salen las cuentas, ¿verdad? ¿Qué va a dar? Ok. Sí, se durmió en abril. Dice, la madre de Stacy comentó que puede pasar hasta 20 horas seguidas dormida y solo se levanta para tomar agua o ir al baño, pero no está lúcida. Y al despertar tampoco recuerda nada. Señaló que cuando ocurren esos episodios nunca hay advertencia. La encontró dormida en el suelo de la cocina y cuando su hija duerme por algo... ¿Qué le haces? Aprovecha algunos de sus momentos de semilucidez para alimentarla. La joven ha perdido 12 kilos por esta enfermedad y esta... Ya saben, si quiere perder peso, duérmase. Es que no come. Es que llegó John Milton y dijo, duérmase. Tú solito, algún tono que aplique. Sí, por favor. Ok. En otra nos dice, los españoles la discriminan. La joven manifestó los primeros síntomas de esta enfermedad cuando tenía 1 año de vida, pero no se había diagnosticado hasta el pasado marzo. Los médicos pensaban que se trataba del típico humor adolescente, pero yo lo único que quería era dormir, dijo. Típico en un adolescente. Me podré dormir esta noche y levantarme la semana que viene, confesó Augusta a la joven, ya que esta enfermedad aún no tiene cura. Que la despierten. No, pero lo que dice es como que se, la puede intentar despertar, pero así medio, o sea, no anda consciente, no se acuerda. Puede caminar. ¿Te identificas con ella, verdad? Sí, la verdad, sí. Es una enfermedad que padece muchas personas. De hecho, la joven explicó que debido a su enfermedad perdió 9 exámenes en su escuela. Yo también, por eso saqué malas calificaciones cuando estudié. Apa. Ya saben, un buen pretexto es decir que se quedaron dormidos. Bueno, con otra noticia curiosa. Introduce el pene en un tubo y lo salva a los bomberos. Iron Man. Sí, claro, pues. Estaba haciendo pequeños astroboys, pues. ¿No dice el diámetro del tubo? Sí, por eso estaba viendo. Los bomberos de Granada salvan el pene de un hombre que lo había metido en un tubo de acero de 8 centímetros de longitud y 2 de diámetro. Y todo el mundo ve los diámetros. Lograron cortarlo con una mini cortadora y evitar que los cirujanos tuviesen que amputar el órgano sexual. Imagínate, va con la cortadora. ¡Ay! Está peor que ir la fresadora de los dentistas, ¿no? Sí, no manches, imagínate que... Dice, a las 4 de la mañana recibió una llamada en la que un doctor les preguntaba si tenían elementos para cortar un tubo de acero. El cirujano indicaba que era una cuestión de máxima gravedad. Sobre la camilla tenía un hombre de 52 años que había introducido su pene en un cilindro de acero. Y con solo tenían dos opciones, o cortar el tubo o cortar el miembro. Y dice el cirujano, no disponemos de sistemas que puedan cortar metales con la precisión que el caso requería. No, es que si se te pasa poquito y te duele hasta... Que se salve el tubo, que se salve el tubo. Dice... por lo cual el bombero pensó que podía utilizar un pequeño taladro que tenía en su casa con discos y fresas para metales, pero muy pequeños. Entonces, si ayuda por un cabo, pues hicieron esa operación... curiosa de rescate. ¿Qué onda? Uy. El problema fue que meter el pene en el tubo, que por cierto era 4 milímetros de grosor del tubo, como parte de una práctica sexual. Bueno, yo creo, ¿no? O sea, no que estaba comiendo. ¡Ay, me resbalé!, ¿no? Estaba haciendo el Google del viernes y me caí. Se me fue el tubo. Absténgase de hacerlo en una ferretería. Debíamos de poner advertencias, ¿no? Tuvo una fuerte erección y sin tiempo para reaccionar, el cilindro le estranguló el órgano sexual. De tal forma que le produjo una gran inflamación que por lo tanto sí que impedía que le bajase la erección, con lo cual era imposible sacarlo. La estrella llegó hasta el punto que el grande se encontraba afuera por el otro extremo del tubo. No puede ser. Ay, llegó aquí a una longitud de más de 12 centímetros y un grosor de más de 4. Para los médicos había un evidente riesgo de gangrena. A ver, entiendan. Imagínense, es como cuando metes Play Doh en unas maquinitas y al... Tipo pelón pelo rico. Ándale. Al final. Ay, lo... Ay, Dios mío. ¿Qué más? Bueno, es que hay... Pero, amigo... Imagínate así, pero entre los barrotes de la celda... Tan. Pues resulta que tuvieron que ser de manera lenta y de gran presión para no dañar al paciente. Pero ya que un fallo podía provocar que toda la intervención fuese un fracaso y tuviese que cambiar de nombre, ¿no? Y pues afortunadamente le cerraron el pene y era vida. Y el tubo. No, pues qué bárbaro. Qué cosas. Ay, bueno, pues después de oír a este señor a que se creía Iron Man. Vamos a irnos con una canción. ¿Sí, Sha? ¿Cuál es? ¿Me la repites, por favor? Vamos a ir con Lonely Boy de Black Keys. Nos escuchas a través de Kusei Network. Lo que la gente Kusei quiere escuchar. Ahorita volvemos. Radio. Guadalajara, México. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de CuseiNetwork.net. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseiNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusey. Ya volvimos, nada más estábamos acá. Bueno, yo estaba viendo como la de los ojos bonitos, estaba viendo acá. Ay, me distraje un poquito. Gracias, chiquillo. Nada, ¿qué puedes? Cuando me cago. Dejen al chiquillo en paz. Oye, por cierto. Luego, si mueves al chiquillo, se te torna el tubo y no tienen que ir a sus bombas. Ahora sí voy a aplicar la de Navi. Ese no es mi fondo. Ah, sí, sí, es cierto. Es verdad. No voy a decir nada hasta que no me pongan. Estoy en huelga. Diré huelga de hambre, pero pues no. No creo que. Uy, va. Ambientémonos. Ay, el internet. Gracias. Eso es todo. Ya ves. Bueno, entonces, internet. Tenemos YouTube transmitido en directo los Juegos Olímpicos. Órale, qué padre, ¿no? Yes, okay. O sea, qué padre, ¿no? O sea, yo tengo mi tele con mi antena de Conect, puedo ver los Juegos Olímpicos. Pero total que dice que YouTube ofrecerá 10 canales de video en high definition. De varias pruebas de juegos de Londres, que empiezan a fines de julio, ¿no? Ofrecerá unas 2200 horas de programación gratuita y en directo durante los juegos, incluyendo las finales de los 32 deportes. Wow. Yo también tengo televisión. Está bien, por si no están pasando tu deporte favorito, no sé, esgrima o póngale la cola al burro, lo podrás ver por YouTube, directamente en vivo desde Londres. Sí, pues ya mero empiezan los Juegos Olímpicos. Bueno, tenemos una noticia tan trascendente. Chau, que se nos acaba el tiempo, deberíamos apurarnos. Ok. Internet al borde de otro cambio trascendental. Bueno, después de poner en marcha el protocolo IPv6, los dominios .com, .net, .org y las siglas de los países no van a ser los únicos que se puedan registrar. También se podrá, no sé, .google, .toyota, .nutella, .zapato, .bicicleta, .cámara o cualquier palabra de su elección. .calderol. De hecho, los sitios más los que se registra más será .cama, .caldeada, .caliente, .horny, .ya, .. Dice, en esta primera etapa donde ya están empresas empezando a registrar cómo les gustaría que terminara, o sea, su página, o sea, registrar el dominio. Como terminó, se está cuidando. Dale. Si te acuerdas de asignar dominios, o sea, de no asignar este dominio a empresas que quieran registrar como la competencia. Ah, es cierto. Cierto. Ya está el punto 3X para páginas para adulto. De hecho, la compañía que gestiona el nombre del dominio punto 3X también reclamó otros nombres como punto sex, punto porn y punto adult. Sí, suena muy coherente. Qué padre, ¿no? Y si las empresas que consigan los derechos y ciertos sufijos van a cobrar comisiones anuales a compañías que quieran direccionarse a internet que terminen con esa forma. De hecho, puede ser redundante. No sé, Facebook.facebook. ¿No? Bueno, para cambiar la noticia siguiente, porque ya se nos acaba el número del top, ¿eh? Twitter va a incorporar los tweets más largos. ¿Más largos cómo? Ah, ya me olvidé de eso. La red social de 140 caracteres sigue incorporando cambios en su plataforma. Ya va a permitir publicar tweets que superen el sentido de 240 caracteres, entregando fotografías, videos y enlaces previsualizados. Los usuarios van a poder ampliar la información que reciben sobre los temas de mayor interés con una mejor estructura, más allá de un simple título código. Está bien, ¿no? O sea, a mí me vale, pero... Sí, en realidad no necesito más de 140 caracteres para expresar lo que necesito, pero... Habrá quien sí, habrá quien se quede corto. Quien tenga una tesis por escribir. Pero fíjate, sería mal que lo sean demasiado largo porque pues puedes utilizar Facebook, ¿no? O tienes, o sea, un blog... Porque si se van a empezar a hacerlo cada vez más grande, se inventan sus cartas, pues que flojera, sí, porque los tweets de por sí. Sobre todo con las campañas, el tío se satura de volada. Hay más espacio para trolear. Ah, eso es cierto, es cierto. Y Vilda. Más espacio para trolear. Pues igual y no, pero no sé. Igual a ti te gusta chiquito, ¿no? El largo del Twitter. Se te hace más práctico. Ah, es que una canción para volver con el top 10 porque se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. Ah, sí. Puras fallas, ¿no? O sea, ¿quién te contrató? Le voy a decir a Vania que venga a supervisar el personal. ¡Ay! Te metiste con la patrona, Junior. Eso no está nada bien. No, no, no, no. Sí. Ah, le voy a decir también. Que te la pasas por los tanates. Iba a decir, no ponga en mi boca cosas que no dije, pero sí me iba a alburear solo. No, no, tú tranquilo, tu boca lo usas para lo que tú quieras. Así es, el internet. Bueno, para decir rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo, en unos segundos. Los dejos más populares para Facebook en caída. Farming City Build, desarrollados por Zynga, perdió alrededor de 9 millones de usuarios en lo que va del año. Tenía un pendiente, bueno, vamos con la canción, ¿cuál es la canción? El Red Morning Live de... Kingser Dion. Exactamente. Estás en Cromosoma 23. A través de Radio Cusay Network. Lo que la gente de Cusay quiere escuchar, quiere decir, quiere sentir. Y quiere que no le corten el tubo. Ahorita volvemos. Giving all Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.cuseinetwork.net. Estamos aquí de vuelta. Así es, estamos de vuelta aquí en Cromosoma 23 a través de Radio Cusey. Solamente para decir adiós, pero no sin antes darles, otorgarles y proporcionarles. Uy, qué rico. El top 10 de, el día de hoy. Un top 10 entubado el día de hoy. Así es. Entubado como panque. Qué diablo. ¿Panque? ¡Qué bien! Y peludo como lunar. ¡Toma! Ay, ya, es que tengo aquí las noticias abiertas en la computadora y... Ya, déjate de abrir las noticias. Pero me gusta. Ok. ¿Te gusta abrirla? Sí, claro que sí. No, ya, el top 10, el top 10. Ahí va. ¿Con cuál empezamos? ¿Con la 10? No, con la 6. A ver qué sale. Es con el top 10 de hoy, es cuando era chiquito. Esas cosas que ya hemos crecido, ya no sabemos, ya lo pensamos porque hemos madurado. Así es, que decíamos... Y que antes, recordamos que decíamos y ahora decimos, oh God, why. Sí, éramos tan tontos. Entonces, vámonos al top 10, que se llama Cuando Era Chiquito. El nombre de es Cuando Era Chiquito Pensaba Que Los Borrachos Eran Malos. Ahora son mis mejores amigos. Así es. Ah, entonces, una paréntesis porque no me creen que soy yo la que está transmitiendo. Entonces, saludo a los anónimos. 1472 del foro de Cusey Network y 1661. Saludos. Internet. So grab your dick and go for porn. I hate internet. Ay. Gracias, Pedro. Muy bien, muy bien. Nos vamos ahorita con el número 9. No entendí. Cuando era chiquito pensaba que mi papá estaba muerto hasta que mi mamá lo metió al bote. Tómala. No entiendo. Por no pagar la... Ah, manutención, es verdad. Mejor hubiera metido un tubo. Ay, si no me entienden es porque estamos haciendo unas noticias simpáticas hace rato. Es chiste local ahorita. Pero sí, bueno. De hecho, ya la moda es meter el tubo por adelante. Y el wiggle wiggle. Nos vamos con el número 8. Ay, la 8, ya. Cuando era chiquito, pensaba que el profesor Jirafales solo entraba por una tacita de café. Ay, ajá. O sea, claro. Ay, sí, pásale nada más por la tacita de café y ahí se quedan todo el capítulo. Nunca salían. A ver, relléneme la jarra. Ay, Dios. Esa es la doña Florinda. ¿Cómo se llamaba el artista? Florinda Mesa. Ay, no, pues sí. Y el profesor Gira... ahí está. Y el profesor Jirafales le decía del maestro Longaniza. No, pues, qué tacita de café ni que nada. Ay, qué cosas. Cuando gatos. Vámonos con la número 7. Cuando era chiquito, pensaba que el chiquito era un niño. Ay, Dios. Señora, présteme su chiquito. No, un ratito nada más, vamos no. a jugar, nos vamos a divertir. ¿Cómo estuvo ese de Polo Polo? No. A ver, ¿operador? No. ¿Me prestas el chiquito? Sí, es feo, ¿no? ¡No! ¡No, sin censura, sin no. censura! ¡No, puto, ¿nadie no! ¿Nadie lo sabe? Ah, gracias. Dice... ¿Que dónde está el N? Lo están transmitiendo. El N está en Cusey. Entre el M y el O. A un lado del O, ya ven que hay un edificio como para electrónicos donde hay una entre papelería grande. Entre el N grande. Y el M. Bueno. O sea, ubícate. Aquí está entre el O y el... Y el otro. Bueno, vamos con una... top 10. La número 6. Cuando era chiquito pensaba que solo servía para hacer pipí. Y vela. Bueno, a ver, sirve para muchas otras cosas. Para todas en tubo. También sirve para decir otras cosas. Es cierto, es verdad. Bueno, vamos con la número 5. Cuando era chiquito, pensaba que podía volar. Ahora estoy en silla de ruedas. No, mija, muchas mal. Qué chengo, mamá, qué chengo. Vamos con la número 4. Ok, esta estuvo muy larga. Cuando era chiquito pensaba que mi era chiquito. Ahora estoy seguro. No estoy seguro, ubícate. O sea, tú se te proyectaste, ¿eh? No, de hecho está mal escrito, ¿eh? Ubícate, eres chiquito. Un saludito. ¿Puedo leer? Soy un enfermo, por favor. Eres un enfermo. Eres un enfermo. Ay, ya. Quiero leer el 3. Quiero aclarar, está mal escrito el que le pasé a la señorita, por eso está burlando. Si va así. Claro, está mal escrito. Sí, te creo. Ay, la número 3 no la quiero ver, pero pues ya que. Número 3. Cuando era chiquito pensaba que si me tragaba un chicle, podía hacer una bomba con el trasero. ¿Qué puso eso? Y no te digo qué pasó. Digamos que te tronaron el. Allá. Qué feo. Ay, ya, está muy, muy X, la número 2. Cuando era chiquito pensaba que las niñas también tenían pajarito. Ahora sé que solo algunas. Sobre todo las que ven por este Plaza del Sol. Ok. Y nos vamos con la número 1. Cuando era chiquito pensaba que el lechero pasaba a la recámara a cobrar. Ashina. No nomás el lechero, también el del gas. Y el del agua. Llegaban un montón de señores a tocar. Ya le voy a surtir el gas, señora. Sí, estuvo medio X, ¿verdad? Me voy a poner a hacer un enfermo que otra vez por sonso. ¡A ver, gas! ¡Ay, lo acabas de componer! ¡Qué bueno! Imagínate tú, señora. ¿Quiere ver gas en su tanque? Y ya. Y mi hijo, que pase, la voy a apagar, a que me dé el cambio. Si pase a la recámara, enchufarme el cable, por favor. Ay, no, qué cosas. Gracias por escucharnos el día de hoy en un programa especial, especialmente pequeño, como el si viste del compañero Carlos. Y aún me siento orgulloso. Soli, me estoy cobrando de la semana pasada que no me dejabas ni hablar por mi error de las lesbianas. Pero eso lo dijiste en serio. Mi vale. Era parte de un guión. Escuchaste Cromoso 23, escuchando los viernes en punto de las 3 de la noche en Radio Cusay FM. Y ya estamos en Radio Cusay Network también. Pero el próximo viernes no. Por favor. O sea, estará podcast porque creo que cierran Cusay, si mal no me equivoco, ¿verdad, señor operador? Estará podcast de todos modos. ¿Hasta Hongosto? ¡Qué padre! ¿Qué vamos a hacer en Hongosto? No sé, pero usted sabía que después de dar. Yeah. Pues la neta. Entonces escuchamos el siguiente viernes. Así si es que nos da flojera. Y con el top 10 frases de borrachera para la siguiente semana, que ya que está terminado, lo estamos completando y ese sí está padre. Así es. Oye. A ver, que no está padre también. Un saludo a Alejandra, que nos escuchó ya al final del programa, y a Diego. Dale saludos. Ay, perdón. Estás mal educada. Ay, saludos, Alejandra. Ay, saludos a mí misma. O sea, ¿no lo que se acaba de conectar? Ya ven, por eso me confundí, ¿eh? Ok. Ya saben de qué. Gracias al operador Gracias al operador Sordón 235 que nos operó el día de hoy, que no usó su tono de Sordón para hablar, gracias. No saques el carácter, saque el tono. Ah, oh, sí, ¿tú crees? Ay, un te saludo para los que escucharon el otra vez atómico. A los que nos escucharon en el foro de Cusey Network, que suena el anónimo 1159-1661, que dice: mándame tu saludo y alégrame la re vida. La re vida. Al que se anime el 1661. Antes de irnos, estaba agüitado por una chava o algo así. Entonces, le voy a decir que haga el ejercicio que hicimos hace ratito para que se anime, ah, ¿no? Ah, sí, claro. Se va a bajar usted el pantalón en este preciso momento. Primero, abra las ventanas. Sí, abra la ventana. Y busque, por favor, a un incauto al que con el cual quiera desestresarse, o sea, quiera burlarse, quiera, no sé. ¿Estamos de acuerdo? Si está cerca de un convento o una secundaria. ¡Oh, no, mejor! Perfecto. Funciona mejor con un convento. O una secundaria. Ok, ya que tenga eso ubicado, bájese el pantalón, por favor. Y ya que se baje el pantalón, coloque sus manos detrás de la cabeza. ¿De la de arriba, por favor? Sí, de la de arriba, o sea, porque pues, de la de abajo pues, no sé cómo las podría colocar detrás de la cabeza de abajo, o sea. Hay formas. ¿En serio? Bueno, no sé, y entonces va a hacer esto contado. Se va a preparar para hacer wiggle wiggle. Todos juntos, mover sus caderas de un lado a otro con cara de tonto, ¿ok? Agustín no lo está haciendo, ¿eh? Es que él va a ser entrenador Pokémon. ¿Ok? Y ya, anímese. Y saludos a todos del show. ¡Anímese, men! Nos vemos. Sí, los escuchamos, perdón. Ay, qué barbo. El siguiente viernes. Bye. Saludos, cuida canción, señor operador. Supermassive Black Hole. Me recuerda a San Juan de Dios. No sé. Me recordó a la niña del lunar. Eres un enfermo. Ay, y nos vemos. Gracias por escuchar Como Son 23 lo, en Radio Cusey FM, lo que la gente Cusey quiere escuchar. Bye.